ojalá yo fuera ciego para no poderla ver. Yo quisiera no hablar de lo que siento. Ojalá yo fuera mudo para no poder gritar que la amo y que no puedo olvidarla. Y que el tiempo no me ayuda, solo sufro más y más. Mi vida es un tormento, quiero apagar mi sufrimiento. Quiero que llegue la muerte, porque no quiero vivir. Mi vida ya no es vida, la extraño cada día. Por más que lo intente, jamás lo olvidaría. Si yo me moriría, mi dolor se aliviaría. Pero aún después de muerto, yo la recordaría. Porque fue mi primer amor. Ojalá pudiera tenerla y decirle: para de ella no escuchar. Aunque sé que siendo sordo, ciego y mudo, aún en ella pensaría, no la podría olvidar. Mi vida es un tormento, quiero apagar mi sufrimiento. Quiero que llegue la muerte, porque no quiero vivir. Mi vida ya no es vida, la extraño cada día. Por más que lo intente, jamás la olvidaría. Si yo me moriría, mi dolor se aliviaría. Pero aún después de muerto, yo la recordaría. Porque fue que esa fue mi vida.